está en floras, se tiene en la capilla, y el cura salió al entrar, diciendo qué maravilla, diciendo qué maravilla. El cura sale al entrar, se tiene en la capilla, una carreta en floras. A las 11 del reloj, entran los novios del brazo, se le llenaron de arroz el sombrero y los zapatos, el sombrero y los zapatos, se le llenaron de arroz. Entran los novios del brazo a las 11 del reloj. Cuando estaban de rodillas en el oído el sacristán, le tocó la campanilla al novio talantalán, al novio talantalán. Le tocó la campanilla en el oído el sacristán cuando estaban de rodillas. El cura le dijo adiós a la familia completa después que un perro la airó. El memo cerró la puerta, el memo cerró la puerta después que un perro la airó. A la familia completa el cura le dijo adiós. Está en floral, ya se marcha la familia al doblar una quebrada. Se perdió la comitiva, se perdió la comitiva al doblar una quebrada. Ya se marcha la familia en la carreta en floral.